deportivas. De acuerdo con información publicada en el portal de internet del SAT, se consideran ingresos de las asociaciones religiosas relacionados con su objeto, las ofrendas, diezmos y donativos recibidos de sus miembros, congregantes, visitantes y simpatizantes, así como la venta de libros y objetos religiosos sin fines de lucro y por lo tanto no pagan impuestos. Pero bueno, el cálculo anual del ICR de sus trabajadores, presentar declaraciones informativas. De acuerdo con información publicada en el portal de internet del SAT, se consideran ingresos de las asociaciones religiosas relacionados con su objeto, las ofrendas, diezmos y donativos recibidos de sus miembros, congregantes, visitantes y simpatizantes, así como la venta de libros y objetos religiosos sin fines de lucro y por lo tanto no pagan impuestos. Pero cuando tengan ingresos provenientes de la venta de bienes, de su activo fijo, libros y objetos religiosos con fines de lucro, o presten servicios a personas que no sean de su comunidad, superiores al 5% de sus ingresos totales, pagarán impuestos sobre la renta. También pagarán ICR cuando tengan ingresos superiores a 3 salarios mínimos por día para la manutención de los ministros de culto o quienes tengan funciones de dirección. Las asociaciones religiosas no pagarán IVA por transmisión de bienes inmuebles que destinen únicamente para casa habitación, como casas de formación, monasterios, conventos, seminarios, casas de retiro, casas de gobierno, casas de oración, abadías y minorados. Si una asociación religiosa recibe donaciones de una empresa, siempre quedará el pago de IVA, pero estará a cargo de la propia empresa, dado que las asociaciones religiosas no están autorizadas para recibir donativos deducibles de impuestos. Arturo Cerradías, Noticieros Televisa. Bueno, sobre esto hace un momento el SAT está informando que va a dar facilidades a las iglesias o asociaciones religiosas para que cumplan con sus obligaciones fiscales. Dice el SAT que a partir del próximo año podrán usar sus comprobantes electrónicos. En lo que resta de este año continuarán con el régimen del año pasado. El SAT dice que dará capacitación a las iglesias para que apliquen las nuevas disposiciones fiscales. Las facilidades que van a dar las iglesias son: inicio de contabilidad electrónica a partir de 2015, emisión de facturas electrónicas a partir también de 2015, y emisión de constancias de retenciones o de pago de servicios con sello digital del SAT también a partir de 2015, pero de que tienen que pagar, van a pagar. Mire, hermano, si tú has estado diezmando en una AR a partir de enero, todo lo que tú has diezmado, 1,000 pesos cada mes, por ejemplo, o 5,000 pesos cada mes, al final del mes, la AR tiene que enviar ese dinero, esa cantidad al SAT. ¿Con el sobre? ¿Eh? No, con el sobre no. Ahora, en el sobre, precisamente, te piden tu nombre, por qué lo estás dando, todo. Todo lo van a enviar ellos, lo están enviando ya al SAT. Todo lo que tú haces ahorita, tú dices, está el sobre, ¿verdad? Está tu nombre. Y no puedes tú diezmar si no pones ahora tu nombre. ¿Por qué? Porque es fiscalizable, todo es fiscalizable ahora. Tú lo estás dando al SAT, Ellos, o sea, ellos te están entregando al SAT. Ahora, no estamos hablando de pagar impuestos. Los que tienen un empleo fijo, que trabajan con el gobierno o tienen un empleo ya registrado, bueno, del César son ¿qué? Los impuestos. Pero es antibíblico que el César lleve un control de los diezmos. Cuando al trabajador ya le quitan impuestos de lo que gana. Ajá. El diablo también pide. Y para evitar eso ahí. Bueno, sí. Precisamente, somos iglesia delante de Dios, pero estamos viviendo en los últimos días. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidadosos, nada más. Den sus diezmos, pero nuestra sugerencia en base a eso es un tesorero, hermano. Más de un tesorero, 2 o 3. ¿Sí? Y luego, ¿qué tienen que hacer? Bueno, nuestra sugerencia es no lo hagan en público. ¿Por qué? Porque alguien puede venir, lo puede observar, puede tomarle fotos. Allí están, vayan y pídanles cuentas de todo lo que están juntando. ¿Y se supone que hagan eso? ¿Cómo? Y se supone que alguien viene y hace eso, ¿qué harían? ¿O lo reportan ahí? Ah, pues entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, ya no se sigan reuniendo aquí. ¿O no? Se van a otro lugar. ¿Me entienden? Ah, bueno. Ajá. Ahora, pastor, ¿es incorrecto, correcto o incorrecto que se le pague el SR al gobierno. A ver, la iglesia de Dios, ¿qué es? Pues es de Dios, es de Dios. Por eso sí, es correcto con lo que está pidiendo el gobierno, que el impuesto de... El impuesto correcto que lo pague la... Las iglesias, si ya están en Dios, quizá no fue claro el primer tema. La iglesia es de Dios. Si hay un fideicomiso, aparte es el fideicomiso que tiene que pagar, pero iglesia no, porque la iglesia es de Dios. La iglesia a Dios le dijo: necesito tus diezmos y tus ofrendas. ¿Sí? Eso. ¿Qué va a pasar ahora? Si un pastor gana más de 3 salarios mínimos del excedente, de ahí tiene que pagar impuesto. ¿Y eso de dónde sale? ¿De los diezmos? De los diezmos. Ahora los diezmos se van a ir a las banquetas, al PRI, al PAN, al PRD, a los políticos. Ahí se va. Ajá. ¿Cómo? Más seguro que se vaya a... Bueno, la hermana pregunta todavía los que están en AR. ¿Su nombre es reportado del SAT? Usted le llevan un conteo de sus diezmos en el SAT y usted puede ver cuánto ha diezmado metiéndose una página del SAT. Pone su RFC, el RFC de la iglesia adventista del séptimo día, y si ve que no le han reportado, usted puede demandar a la R. Eso es lo que quiere el diablo, una pelea grande, y va a venir, porque ya viene. Es lo que Roma quiso hacer con las AR. Y de hecho eso va a ser con los que pertenecen. Ajá. Ahora, ¿qué? Nuestra... Por eso les digo, hermanos, si hay un hermano que está en el R y está diezmando, nuestro deber es exhortarles. Nunca les vamos a decir que dejen de estar allí si ustedes no lo quieren hacer, ¿verdad? Nuestro deber es exhortarlos a que lo dejen, pero nunca le vamos a impedir. Ustedes son libres de adorar un palo, de adorar esto, pero eso es idolatría, eso es apostasía, ¿sí? Pero lo que sí está pasando es eso. Y no saben, la mayoría de los hermanos no saben. Por eso le están diciendo que dejen su dinero en sus casas a varios de ellos, a los tesoreros. ¿Sí? Porque saben ellos en qué están metidos. Miren, hermanos, es sencillo. Si nosotros sabemos la verdad y no la decimos, y vivimos en apostasía, vamos a tener las mismas plagas que los católicos romanos, que nunca se arrepintieron. Así es. Sí. Exacto, tiene que ver con eso. Y en algunos lugares los tesoreros ocupaban programas, sí, online, donde a cada miembro se les daba un número de registro. Ajá. De sus diezmos. Algo así, más o menos, si no mal recuerdo. Bueno, es otra cosa. La organización tiene un sistema en internet vía satelital que se llama ACMS. No sé si ya han escuchado eso. Sí. Sí. No sé si han visto el... Sí, ese tema que da un servidor. ACMS es un sistema satelital donde tienen tu teléfono, control de todo, de tus diezmos, de todo. Y tienen la información cruzada con los bancos. Ahí está en internet. Sí. ¿Sí? Hermano, eso es el control del nuevo orden mundial. Es como lo que tenemos, negocio propio. Sí. Calculamos y Hacienda sabe los movimientos que hacemos en los bancos. Así es. Es un control que no tiene. Así es. No se imaginan los diezmos. Por eso, hermanos, nuestra recomendación es lo siguiente. Si ustedes tienen un grupo de sostén propio, sean prudentes. Seamos obedientes con Dios. Diezmemos, ofrendemos. Así va a avanzar la obra. Claro. Pero en público, hermano, no hay que confiarnos. Nosotros no sabemos si una persona que está viniendo, está siendo sincera o realmente está tomando fotos, está tomando video, ¿para qué? Para evidenciar. Ajá, y no digo por los hermanos que están tomando video, sino que yo espero que ellos pero hay que ser bien claro. En esto hemos aprendido a ser claros. Está bien, hermano. Sí, a ser claros. ¿Verdad? Y como siempre repito, y si hay un jesuita aquí, un infiltrado de la asociación, de la organización, que viene no para con corazón sincero de predicar la verdad, bueno, la misma luz que ha recibido hoy la va a condenar o lo va a condenar en el día del juicio. Porque así ya es. Claro. Porque ya se sabe. Esperamos que todo sea sincero. Ah, sí, sí, ese sí lo tengo. Ah, este no. Pero este, ajá, es el ACMS, este no. Lo tengo otro, pero ese es uno nuevo que ha salido. Un servidor hizo un video, no sé si ya lo hayan visto, se llama La Iglesia Adventista y el Nuevo Orden Mundial en YouTube, se lo recomiendo, ahí viene todo lo que es el ACMS. ¿Ya lo vio, hermano? Ya lo bajamos. Ah, ya lo bajaron. Ajá. Es, y ajá, se lo recomiendo que lo vean. Es un control dentro de la corporación, más los otros controles, y hermanos. Bueno, espero hayamos contestado sus preguntas sobre esto de la organización legal. Repito, ¿dónde nos vamos a reunir? En casas, en lugares rentados, prestados. No se les ocurra poner allá el nombre Adventista, Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque es usurpar ya un nombre registrado. ¿Sí? Somos, cuando nos pregunten qué somos, cuando nos pregunten, miren, un servidor anda viajando casi todos los fines de semana, anda, y me pregunta, ¿a qué te dedicas? Digo, soy misionero voluntario. No me tienen que pedir ninguna identificación porque soy voluntario. Eso me sirve. Se los doy como un tip. Sí. Y me dicen, sí, hermano. ¿Qué nos hace el registro del séptimo día? El mensaje. Exactamente. Ahora, claro. Sí, nos dicen. Una cosa es quién eres y otra cosa es cuál es tu fe. Ya cuando te preguntan de tu fe, digo, mi fe es adventista del séptimo día, pero no soy miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día AR. Ay, ¿por qué? Oportunidad perfecta para dar el mensaje adventista. Así, hermano. O sea, mi fe es adventista del séptimo día. No soy miembro de la AR. Hay que hacer esa diferencia. Porque nuestra fe es adventista, ¿o no, hermanos? Nuestro método de trabajo no es organizacional, jerárquico, sino es de sostén propio. Pero nuestra fe sigue siendo adventista el séptimo día. No la vamos a cambiar nunca. ¿Puede surgir la pregunta de por qué no estamos registrados? Ah, ¿puede surgir la pregunta? Sí, puede, ajá. Sí, bueno, ya les di algunos ejemplos de Daniel, sí, del faraón. De los tres jóvenes hebreos, de Cristo mismo, es decir, la iglesia judía era reconocida por el Estado romano, ¿sí o no? Sí. No, la iglesia judía, no la cristiana. Sí, pues fue la iglesia unida con el Estado la que crucificó a Cristo, y ustedes están crucificando a Cristo igual. Y hay hermanos que dicen, no, pues si tú ya no puedes ser legista porque tú ya te saliste de la organización. Bueno, para eso ustedes, miren, hermanos, Dios nos ha puesto como cabeza y no como cola. Miren, ustedes, generalmente. Cuando llega un pastor de la R, ¿qué hacemos nosotros? Dicen, por mi pueblo nos achicopalamos. Allá llegó el pastor. Yo no, al contrario. No, hermano. Mire, ustedes tienen la verdad. Bueno, la verdad está en la Biblia, el Espíritu Cristo. Ustedes creen la verdad. Sí, y cuando venga un hermanito que les venga a decir, etcétera, hermano, tú debes de tener citas de la Biblia, citas del Espíritu y profecía, y hablar con autoridad. Nunca con un espíritu que no sea cristiano, pero siempre con autoridad. Mira, hermanito, la R es esto, esto, esto. Y la Biblia dice esto. Y el L de Juárez dice esto. Y hay de ti si tú sigues allí. Hablar con autoridad. Por eso la gente seguía a Cristo. Porque él era la verdad y hablaba con autoridad. Si tenemos la verdad, vamos a hablar con autoridad. Sí. Bueno, otra cosa. Si hay hermanos aquí que están en la organización AR todavía, hay dos maneras para lidiar con esto. Es bien sencillo. Miren, y siempre es el ejemplo que pongo. Cuando tú pasas en una ciudad, antes de que llegues hay un libramiento, ¿verdad? O tú prefieres ir con tope, semáforo, un perro que se te atraviese, una manifestación. Hay dos opciones. O la otra, dale la vuelta y síguete derecho siendo adventista del séptimo día, misionero de sistema propio. O que te vayan a visitar, como dice la hermana, que te dan un mes de disciplina, que la piense bien, que viene el tesorero, que queda se consultiemos, que viene el pastor, que le vendimos otra visita. Tú eres libre. Mi opinión es, vete por la libre, hermano. ¿Por qué? Ahí te vas a desgastar. Dolor de cabeza, estrés, no lo van a entender. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa irse por la libre? Decir, simplemente, hermano, tú eres mi hermano, si necesitas un vaso de agua, una tortilla, yo te la doy, pero gracias, ya no estoy en el AR. Luego hablamos. Así de sencillo. Mira, te vas a ahorrar. Mira, hermano, tengo canas. Te vas a ahorrar eso. Yo sé que varios de ustedes, y respeto a los hermanos que tienen ya canas. Y muchas. Muchas. Pero saben por qué, hermano. Si tú hablas con pastores y esos que están bien arraigados de AR, hermano, es, no van a dejar su trabajo y sus beneficios. Nosotros queremos convencerlos a ellos, no somos nosotros que los convencemos, es el Espíritu Santo. Amén. Nosotros no. Nuestro deber es explicarles, exponerles la verdad, y hasta ahí. Si ellos quieren seguir allí en el error con Roma, que sigan. Nosotros no vamos con Roma, vamos hacia el cielo. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque una vez llegó un pastor, le manipuló la gente a un hermano que estuvo llorando por 15 días. Un jesuita. No te expongas tu mente a los jesuitas. No los pongas. Mejor usa tu mente para exponer el evangelio a los que no lo saben. Amén. Pero si usted, hermana, es mi consejo, le dice, sí, pastor, venga, y venga, pastor, y que los ancianos, y voy a la junta, y voy a defender la verdad, y todo eso, mire, están jugando con usted. A la final, si se queda, la sienta, no le dan permiso para hablar, y todo eso, y viven una de las vidas más, ¿cómo se dice? Infelices. ¿Pero sabe qué?